Domingo 11 de febrero. Último domingo después de Epifanía. De la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Marcos 9, versículo 2. Jesús interrumpe la rutina diaria de sus discípulos y se lleva a tres de ellos a una especie de retiro. Ver Marcos 9, versículos 2 al 9. Tomando distancia de la rutina diaria, logramos ver las cosas de otra forma. En la cima del cerro, los discípulos reconocen conexiones, lo que está escrito en su Biblia, en la ley, representada por Moisés, y en los profetas, representados por Elías, tiene que ver con Jesús. Y ya quieren ponerse manos a la obra y dar vida a un proyecto, un campamento con Jesús, Moisés y Elías para capturar y asegurar este momento maravilloso. Una linda idea, pero las cosas más importantes, más profundas, no pueden ser capturadas, encerradas y conservadas. Y de repente, desaparecieron Moisés y Elías, quedando solo Jesús. Y escuchan una voz de lo alto que confirma: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El retiro llega a su fin. De las alturas maravillosas hay que bajar a la rutina diaria. Pero Jesús los acompaña al descender del cerro. Y en sus corazones sigue resonando la voz divina: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y también: Vos sos mi hijo, mi hija amada. Tiempos especiales, como en un retiro, son pasajeros. Pero al volver a la rutina diaria, nos puede acompañar esta certeza de que Jesús anda a mi lado, que soy amado. Quiero escuchar su voz. Una reflexión de Kurt Herrera para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.